Estás escuchando Ion Radio. De Madrid no va a dejar de movilizarse hasta que no retire la ley. Esa es la consigna. Movilización permanente hasta que retire la ley. Y si no retira la ley, nos movilizaremos y llamaremos a la desobediencia civil de no cumplir esa ley. Pues o dimite o elimina para esta reforma de ley, o mejor ambas cosas a la vez. Pues mira, desde el colectivo Alástico, junto con la plataforma feminista, consideramos que es machista, que es misógina, que retrocede en materia de derechos más de 30 años, que criminaliza el derecho de las mujeres a decidir y que además va a suponer muchas desigualdades, puesto que quienes tengan dinero podrán viajar a otros países a abortar y las mujeres de la clase trabajadora van a ser las que se van a ver abocadas a la clandestinidad. En Barcelona esperamos que realmente el gobierno escuche, porque esto es realmente un problema de salud pública. O sea, las mujeres no van a dejar de abortar. Y eso está súper demostrado en todos los países del mundo. No importa la legislación, no importa el gobierno que sea, las mujeres que quieren abortar, abortan. Bueno, abortan más de 100.000 en el Estado español, más o menos la media de los últimos años, quedarían 90.000 fuera del ámbito legal. O sea, 90.000 en la clandestinidad. Nosotras, desde la plataforma de mujeres, nosotras decidimos, de la que formamos parte gran número de mujeres de aquí de Córdoba, lo único que le hemos representado es que nosotras somos libres de pensar y de decidir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, que no tiene nadie que decirnos qué es lo que tenemos que hacer. ¡Aquí manda la oscura! ¡Como en la dictadura! Lo peor de todo es que es un sector minoritario en la sociedad que quiere imponer su modelo de familia, su modelo al resto de la sociedad, que no somos de acuerdo con esto. El derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo. Abortar nunca es curar, es siempre matar. Una jovencita o una mujer está embarazada y es seducida y es tentada. Y cuando va a abortar a una clínica, sale destruida, porque ha destruido una vida inocente y se ha destruido a sí misma. Bueno, ahora todo es una cuestión de cambiar las palabras. O sea, no se le llama aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. O sea, es todo como que nos están lavando el cerebro. Justamente un sector muy ultra de la Iglesia Católica la que defiende estos derechos del óvulo fecundado, porque hay muchas mujeres en la Iglesia que también están organizadas en forma democrática y que también participan de nuestras movilizaciones porque no están de acuerdo con esos planteamientos. ¡Mujer, si no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Mujer, si no luchas! Pero nos van a callar, está claro, ¿eh? Nos van a callar por muchos golpes que nos den. A ver quién vota ahora esas personas, por favor, que se acuerden de lo que están machacándonos, para que vuelvan a salir. Yo pienso que esto es, aparte de una injusta situación, puede servirnos de oportunidad para que el movimiento feminista, el movimiento LGTB, salga a la calle, se movilice, tenga la oportunidad de luchar, y sí que estamos viendo un claro posicionamiento de personas que quizás no están afectadas directamente, pero se solidarizan con nuestras propias reivindicaciones. Ejemplo de ello es que en la concentración de hoy hemos visto a un número mucho más alto de hombres de lo que solemos ver, y desde luego que están ahí apoyando y solidarizándose con nosotras. Muchísimos hombres, como un 30% de hombres, y además que han venido muchas asambleas de barrio. No vamos a parar, la lucha continúa, está claro que con una manifestación no van a echar marcha atrás, pero bueno, sí se plantean acciones y vamos a continuar hasta que den marcha atrás. Ion Radio, un camino en busca de respuestas.